sudamericano. En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cocoyome y aquí está el buen Munra. ¿Qué hay, Munrilla? Pues no hay nada. Y estamos aquí esperando a ver qué chingados pasa en este podcast. Está por allá en los controles el Lamel, el tremendísimo Mel. Y también está por acá uno que no nos visitaba desde que estábamos en el FM, que es el Doctor Muerte. ¿Qué hay, doctor? ¿Trajiste las recetas? ¿Por qué le dices Doctor Muerte, güey? ¿Por qué te digo Doctor Muerte, güey? Porque estoy a favor de la eutanasia, putos. Bueno, ya sé por qué chingados le dicen el Doctor Muerte. Ok, ¿qué te parece, Coco? Si empezamos con los saludos, güey, para toda la banda que nos escribió el año pasado. ¿De cuándo son estos saludos? Exactamente, del año pasado. Estamos más jodidos que el servicio postal mexicano. Estamos leyendo mensajes de hace un año, güey. Bueno, pero ni modo, güey. Estamos más jodidos que el programa ese de música y recaos a la sierra, güey. Pero ahí va. Bueno, desde Ibarra, Ecuador, nos mandó un mensaje hace como un año el Rommel y nos dice: ¿qué hay, panas? Chido el podcast. También nos llega un mensaje del buen Chris. Sabrá de dónde chingados es. Y nos llega y nos dice: chido. Ese es todo el mensaje. Y luego vuelve a llegar el Rommel abusando de sus tantas y tantas líneas que escribe y dice: ¡feliz cumpleaños, Cocoyome! Fíjate, desde hace un año, güey. ¿Cuándo te han felicitado a ti por un cumpleaños que ya pasó hace un año? No, pues nunca. Ahí te va y sigue el buen King Konga. ¿De dónde es este cabrón? Pues no sé, sabrá la chingada, güey. No sabe leer. Bueno, cabrón, y luego siempre me tocan los mensajes más largos. Dice: ¿qué onda, trío de cabrones? Y los otros güeyes también. Yo creo se refiere a estos dos güeyes, ¿no? O quién sabe quién estaba con nosotros hace un año. Un chingo de saludos y abrazos desde Guanatos. Y de verdad, pinche Cocoyome, espero que te la hayas pasado chingoncísimo en tu cumple. Siguen los saludos para tu cumpleaños, güey. Ojalá no muy pedo, cosa que no pasó. Porque luego te entra la cruda, válgame Dios. Y además no te acuerdas de ni madres, o sea que ni lo disfrutas, güey. En serio, aunque no me reporte muy seguido, no me pierdo su podcast. Bueno, eso cuando hay, cabrones. Chambénle, que en este mundo solamente con programas como el de ustedes, y claro, los otros güeyes de Encaso, es como... ah, cabrón, como uno la va haciendo más leve. Sí, un abrazo al King Konga, cabrón. También llega por acá el perro Botillo de Oaxaca y dice: ¿qué tranza, cabrones? ¿A cómo andan? Está re bueno el podcast, me cago de risa con el de los monstruos. Lo repito a cada y cada rato. Saludos a mi cuate Luis Armando de León. Creo que de menos ya somos 8 los que escuchamos el programa. La resistencia existe y aguante combustible. Saludos a todos desde Oaxaca, México. Tierra de la Apo. Y llega un mensaje de Cabeza de Piedra desde Tijuanistán y dice: cabrones, es viernes, día de peda, de cheves, de viejas, de fiesta y cotorreo. Disfrútenlo, güeyes, y graben sus pendejadas. Respecto a la cagada que nos pusieron por no bajar su podcast el día que lo ponen. No entendí. Bueno, están leyendo de la verga, morres. Respecto a la cagada que nos pusieron por no bajar su podcast el día que lo ponen. Tú déjame, güey, ya saben que no sé leer, güey. Pues no mamen, ya nada más nos metemos los lunes porque los miércoles nunca está. ¡Ja! Órale pues, putos, aguante combustible. También llega el perro negro y dice: ¿de dónde es el perro negro, güey? De todo el cuerpo, güey. Exactamente, llega el perro negro de todo el cuerpo y dice: hola, cabrones, ¿cómo están? Está chida la página y el podcast, mucho más. Pásenla de tetas y hasta la otra. A ver, tú lee el nombre de este cabrón porque yo nunca lo leo bien, güey. El David Show. Ese güey dice: bravísimo, Munra. Estuvo chingón tu apartado cultural. ¿Cuál pinche apartado cultural, güey? Pues no sé, güey, fue hace un año. ¿Tú qué? No me acuerdo lo que hice antier, güey. Bueno, pues saludos también y a toda la banda que nos escucha. Bueno, bueno. Ahí mero. De ahí, ¿no? Ok. Pegar más, güey, hasta ahí. ¿Cómo chingas, cabrón? Ya nos regañaron a la chingada aquí. Bueno, no se pierdan el podcast, no lo cambien. Vamos a empezar en cualquier momento. Les tenemos un programa de radio que les va a cambiar la vida, cabrones. Sí, porque vamos a tratar un tema que nunca se ha tratado antes. Esto es una primicia a nivel mundial, cabrón. Dudo mucho que en cualquier otro espacio en internet o en televisión o en radio o en cualquier otro medio se haya abordado este tema. Pero nosotros lo vamos a abordar y es solamente para ustedes, para retribuirles todo el apoyo que nos aportan. Sobre todo que aquí sí es un apartado cultural, cabrón. Porque sirve para la cultura general. Bueno, pues ya vamos a la advertencia, cabrones. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer, porque la verdad, nos vale madre que no le guste nuestro podcast. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, Cocoyome, como dijimos que íbamos a hablar de un tema que va a causar sensación en todo el mundo, ¿eh? Sí, así es, va a causar sensación en la juventud, en la adultez, en todos los rangos de la vida de la gente que nos escucha, güey. Es un tema muy importante para la sociedad, morra, como siempre lo digo. Claro que sí, porque aquí les vamos a dar las instrucciones muy claras de cómo ligarse una gorda en unos cuantos sencillos pasos. Así es, usted está escuchando bien. Le vamos a decir cómo ligarse una gorda, porque el mundo no está lleno de ¿qué te gusta? De Britney Spears, de Gina Hayes, de Gina Jameson, de Sylvia Sainz. No, también hay gordas, güey. Y vaya que hay en abundancia, Por darte un ejemplo, Cocoyome. Llegamos a una disco. A lo mejor hay cabrones que nos están escuchando y que les gusta la maquinaria pesada. Como a ti, güey. Como a mí. Pero por eso les estamos hablando de esto, porque tras años de estudio de mi comportamiento en una disco, llegamos a la conclusión de cómo hacerlo. Entonces, el primer paso que se debe hacer, vamos a decir, en una discoteca. ¿Cuál es el primer paso, Cocoyome? A ver, espérame. Aquí lo tengo apuntado en el manual, porque todo lo hacemos acá. Mira, aquí está. El primer paso es identificar a la gorda. Usted se preguntará, ¿es tan difícil identificar un cuerpo con más de 42 grados centígrados que pesa unos 180 kilos? Pues sí, sí es muy complicado porque generalmente uno anda hasta la cola. Además que en la oscuridad y con tu nivel de pedez, se puede dar que la confundas con algún guardia, güey. Sí, sí, o sea, generalmente la gorda sufre mucho porque la gente le da la vuelta pensando que es un guardia. Pero no, güey, es que no es un guardia, es la gorda. Generalmente en todas las discos hay una o dos gordas. Bueno, pero vamos a nuestro punto, que es lo importante. Para identificar una gorda es muy importante que empieces a observar alrededor tuyo para ver en qué situación se encuentra cada una de las mujeres. Ah, sí, claro, eso es más que interesante porque la buenota o está bailando o está en un privado que se la está tirando un cabrón. La que está más o menos, güey, generalmente anda rondando las mesas dando vueltas como cabrón a ver quién la levanta. Las que están feas y jodidas, güey, generalmente están sentadas o en el baño o pedotas hasta el culo. Y la gorda generalmente está sentada junto a una vieja que está bien culera y están las dos sentadas en una mesa. Aparte, la gorda, no sé si lo has notado alguna vez, nunca anda peda. Esto se debe a que si algún cabrón la saca a bailar, lo quiere disfrutar al máximo, güey. Entonces no quiere perderse con alguna laguna mental, güey, ese momento de felicidad. Así es, o sea, ese es el motivo por el cual las gordas no beben, porque no quieren olvidar nada de lo que pasó aquella noche. Y puede que esa sea su gran noche. Lo que acaba de decir el Munra, cabrones, es la pura neta, güey. Analice usted a las gordas cuando usted le ha tocado ver una gorda bailando en la disco. ¿Cómo baila la gorda, güey? No, pues la verdad sí le echa un chingo de ganas, ¿eh? Ni los de Menudo, ni los de Magneto, ninguno de esos güeyes acá se mueven tan sexys, tan acá moviendo los brazos para arriba y para abajo, brincando, dándose vueltas y la chingada. Así bailan las gordas, güey. ¿Por qué? Porque se han perdido de que la saquen a bailar en quinceañeras, en bodas, en bautizos. ¿Los bautizos se bailan? A veces. Entonces, el día que la sacan a bailar, pues se mueve como cabrona, güey. Y esto que estamos hablando de bailar, güey, no te quiero platicar de coger, güey, porque ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, este es un apartado importante. No saque usted a bailar a la gorda. Una vez que la identifique, no la saque a bailar. Claro que no. Empiece lo bonito, lo que es el coqueteo. Sí. El flirteo se llama, ¿no? Esa madre. Así es, separa usted a una distancia considerable que la gorda note que la lo está mirando a usted. Y usted empieza a poner cara, no sé, de chile relleno, ponga cara de torta. Tiene que poner cara de pizza, de sope, sí, ándale. Para que la gorda diga, ay, güey, oye, ese vato está bonito. No se le ocurra poner cara de torta de pavo o de cualquier cosa integral, porque no le va a ser atractivo en ningún momento. Mucho menos cara de ensalada o de pescado. No, no, ahí la gorda va a decir, fúchila, ¿no? Ok, vamos por punto por punto. Identifique a la gorda, coquetee y ponga cara. Bueno, dentro del coqueteo va la cara de chile relleno o de cualquier alimento rico en grasa. Si usted es de esas personas de conducta indoblable, seguramente antes de ir a la disco se metió a una fonda y se paró junto al comal para agarrar los aromas de que venían emanando de ahí, ¿no? Que en cualquier persona, cualquier humano, usamos lo que es, o los animales, ¿verdad? Las feromonas, ¿no? En este caso, los olores de una sartén o de alguna lonchería funcionan como tal, como feromonas, ¿no? Así es. Y usted ahí, escúcheme bien, ponga atención. Pon atención, güey, mira. Ahí, tú que me estás escuchando, llevas ventaja, güey. ¿O no, Munra? Claro que sí, porque ya vas como con el unto ese que venden las brujas de que yo sí te traigo y cosas de esas, ¿no? Sí, porque mientras toda la bola de pijos que andan en la disco ahí paseándose y poniendo sus pinches caras de Backstreet Boy, todos esos güeyes andan oliendo a Hugo Boss, a Giorgio Armani, Calvin Klein, Paco Rabanne, toda esa bola de pendejadas, güey. Y tú ya vas oliendo, güey, como a rosticería de pollo. Entonces la gorda va a notarte, güey. Va a enfocar su mirada en ti. Love is in the air. Y lo más importante, no nomás la mirada, también el olfato, güey. Mínimo a taquito de bistec, si tienes que oír. Bueno, el siguiente paso dentro de este manual tan útil para la vida social es, ya habiendo llevado las instrucciones anteriores, acérquese usted a la gorda. Claro que sí, no puede usted conquistar a nadie si no se le acerca. Entonces, lo siguiente es acercarse a la gorda. Aquí, a diferencia de cuando usted se acerca a una vieja bien buena, que generalmente tiene un séquito de puñeteros ahí, mirándola, haciéndole caritas y la chingada, aquí es lo más sencillo, porque la gorda está sola, solamente está su amiga. Usted va a tener vía libre para llegar hasta ella. Generalmente los cabrones que se acercan a la gorda, si usted puede notar que algún güey se acercó a la gorda, no es para conquistarla, es para pedirle que le ayude a cambiar una llanta o un pedo así, ¿no? O sea, son cosas que no son meramente de conquista. Entonces usted acérquese con toda confianza a la gorda y no va a tener ningún problema. Si cuando usted se va acercando, puede que le ocurra que la gorda le diga, no voy a ir a sacar a ningún borracho ni nada de eso. O sea, usted cálmele, dígale, no, espérate, yo no vengo a eso, o sea, yo vengo en otro plan. Ahí tal vez la gorda se sorprenda y usted debe de aprovechar el factor sorpresa para empezar la conquista. Bueno, pero también hay que aclararle a nuestros escuchas que hay que luego aclararle a lo que vas, porque también va a decir, bueno, no viene a que cambie una llanta, no viene a que saque un borracho, viene a pedirme dinero. Porque tú sabes que las gordas siempre cargan lana. En el ombligo. Y cebo debajo de las tetas. Ah, no. No. Cargan dinero. Entonces, lo primero que va a pensar, lo de la llanta, el borracho, y luego va a decir, no, me viene a pedir dinero. Usted aclárele, no vengo a pedirte lana. Bueno, si usted cree que le vamos a dejar ir toda la información así de chingadazo, está bien pendejo. Vamos a ir un corte y regresando vamos con las siguientes etapas de cómo conquistar una gorda. Según encuestas realizadas por la Universidad de Energía Atómica de Parral de Chihuahua, el 99.8% de la población con acceso a Internet invariablemente termina realizando labores tales como poner un blog fotográfico, me super encanta mi blog, opinar en los videos de la Tigresa del Oriente en YouTube, mirar pornografía, comprar algún artículo vacío y carente de sentido en Mercado Libre, buscar su parecido con algún famoso, descarga. Bajar música que jamás escucha. Atrévete, te. Crea una cuenta en algún mensajero para ponerse como no disponible. Votar por alguien o ser votado en Sexy Sex No. Mandar cadenas de correo electrónico a contactos que tiene destinados exclusivamente para el envío de cadenas religiosas y atormentadoras. Asociarse a algún grupo terrorista de Medio Oriente. Buscar tu casa en el Google Earth, aun y cuando ya sabes exactamente su localización. Buscan fotos y videos de famosas desnudas o de famosos golpeados por algún gay. ¿Cómo crees? Saturan de virus las computadoras. Y si es de su trabajo, mejor. De su trabajo. Buscar gratis tonos ridículos para sus teléfonos celulares. Conseguir a su pareja ideal, que por lo general se encuentra al otro lado del mundo e invariablemente termina siendo del mismo sexo que el individuo desesperado. El otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast. Lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de combustible. Estamos analizando las posibilidades que tenemos de llegarle a una gorda. ¿Tú le has llegado a una gorda, güey? ¡Ey, doctor Muerte! Este güey hace unos comentarios bien pendejos, ¿verdad, güey? Pues de repente, pero bueno, ¡Amel, tú te le has llegado a una gorda! ¡No, güey! ¡Guácala! Mira qué mamón. Pues yo sí. Realmente no le he llegado yo, la gorda me ha llegado a mí. Pero igual, güey, es una experiencia casi cósmica, güey. Echarte un brinco con una gorda, güey. La neta, es bien sabroso. Pero ahorita lo vamos a platicar más adelante, lo que es coger con una gorda. Primero vamos paso por paso. ¿En qué nos quedamos, Cocoyomi? Estábamos situados justo al lado de la gorda en la discoteca. Ya le habíamos llegado. Desde lejos ya habíamos manipulado su olfato para que llamar su atención. Ya estamos junto a ella, ya le aclaramos que no vamos para que cambie llantas, que no vamos para que saque borrachos y que no vamos a pedirle dinero. Ya vamos en plan de ligue. Ok, lo primero que haces tú cuando llegas con una mujer, le dices hola. Y lo puedes hacer con voz de galán, ¿verdad? De hola, que la chingue. Pero no, aquí con la gorda no hace falta mayor esfuerzo. No, o sea, olvídate de preguntas estúpidas como que hola, nunca te había visto por aquí. O la típica, ¿estudias o trabajas, mi reina? No. Con la gorda, güey, no hay necesidad ni siquiera de hablar, güey. Claro que no, güey, porque en cuanto tú llegas y le haces la pregunta de o la saludas, ¿verdad? Cortésmente, porque nosotros somos todos unos caballeros. Y le dices, hola, ¿cómo te llamas? En cuanto te sueltan el nombre, empiezan a decirte pendejadas. Como sabemos que la raza que nos escucha, pues a veces no nos entiende muy bien, se los vamos a ejemplificar con algo que le pasó a un compa. Las cosas fueron más o menos así. Hola, ¿cómo estás, guapa? ¿Qué hay de nuevo? Pues, nada. ¿Cómo te llamas, chiquita? Graciela. Graciela, mucho gusto. ¿Por qué tan sola? Pues ya ves, nadie me ha sacado a bailar. Oh, me sorprende. Y eso no es lo peor. El último que me sacó a bailar fue cuando yo tenía 7 años y era mi papá. Y ya después nunca volvió a sacarme porque como era quebradita lo que andábamos bailando, en una vuelta le lastimé la cintura. Y eso no es todo. Así ha transcurrido mi vida. Fíjate que una vez me pusieron en un bailable de la primaria y dejé paralítico al muchachito que me trató de levantar en un rock and roll. Cuando estaba en la secundaria, en una pastorela, me tocó ser 3 elefantes. ¡3! Imagínate, 3. Además, en la preparatoria, una vez que hubo una alarma de incendio, me asusté mucho porque yo no podía despegarme del pupitre. Tenía atorado mi trasero en el pupitre. Cuando cumplí 15 años, tuvieron que embarrarme de manteca todo el cuerpo, porque me compraron el vestido 2 semanas antes de la fiesta y subió 8 tallas. Entonces la manteca fue para que resbalara. Y a la hora de bailar el vals, me empecé a poner morada por el esfuerzo, porque me sofocaba el vestido. Y tuvieron que traer una ambulancia misma que no me pudo llevar, y le mandaron a hablar a una de las grúas del municipio. Además, la pinche grúa le cobró a mi papá por kilo. Ahí se fue el dinero que tenían para mis estudios en Harvard. Y cuando llegamos al hospital, los doctores, para checarme la presión, no usaron un baumanómetro, usaron un gauge de esos que usan para medir la presión de las llantas. Y no te quiero contar que me caen tan gordos los de los puestos de las carnitas, porque siempre que voy piensan que voy a donar órganos. El otro día estornudé y todos se alejaron de mí porque pensaron que por mi culpa se había soltado la influenza porcina. Y discúlpame que sea tan grosera contigo, pero el último hombre que se me acercó fue el vendedor de Silhouette 40 para ofrecerme un paquete especial de 400 tratamientos. Además de que cuando voy al baño es muy difícil porque tengo que centrarme durante media hora para poder cascar el hoyo en el excusado. Tú no puedes saber lo que yo sufro. Y así son las gordas, Cocoyome. Porque generalmente las gordas son de escuchar. Entonces cuando tienen una oportunidad de hablar, hablan y hablan y hablan y hablan. Entonces tú lo que debes hacer es, en este paso, es escuchar. Así es, tienes que escucharla, güey. Porque tu objetivo es llevarte a la gorda de ahí y hacerla tuya esa noche. Así que si te empieza a contar que si la mamá le guisa los huevos estrellados en la mañana con aceite Rochefrance y cosas así, tú escúchala, güey, escúchala. Aguanta la vara, compadre. Ya cuando la gorda se cansa de hablar, te vas a la proposición, que es meramente el objetivo de tu conquista. Entonces ya tú le puedes decir: ¿Ya terminaste de hablar? Sí, gracias por escucharme. Oye, ¿qué te parece si tú y yo nos vamos a algún lado? ¿Ya cenaste? ¡No, pendejos! ¡No, no, no! ¡No, no! Eso no debe preguntársele nunca a una gorda. Además de que por obvias razones está en una disco, güey. ¿Cuándo va a cenar en la disco, pendejos? No, nunca le digas ni le preguntes si ya cenó o si tiene hambre, güey. Una gorda siempre va a tener hambre, güey. Y siempre no va a haber cenado, aunque la estés viendo en un puesto de tacos, güey. Es importante, güey, que trates de hacer esta técnica en una disco, güey. No te vayas a meter a un restaurante a quererte ligar a una gorda, güey. No, ahí sí te metes en un pedo, porque generalmente en una disco lo que le ofreces es un trago. Entonces, obviamente, pues el agua o los pistos la van a empanzonar más rápido que la botana, güey. Así que lo que debes de hacer es esto. ¿Ya terminaste de hablar? Sí, gracias por escucharme. No, para eso estoy aquí, ¿qué vas a hacer saliendo de la disco? ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos a un lugar más tranquilo? ¿Qué? Perdón, a un lugar más tranquilo. Ah, pues, ¿a dónde te gustaría ir? Pues, ¿qué te parece si vamos a mi departamento? Pues, ¿vamos? Pues no se hable más del asunto, bonita. ¿Qué te parece si nos vamos? Allá en el estacionamiento tengo mi lonja. ¿Qué? Digo, tengo mi coche. Ah, pues, vamos. Looking for a little romance. Give it half a chance. Bueno, Cocoyome, aquí el reto, güey. Realmente el reto no es llevarte a la gorda, sino salir de la disco sin que te vean, güey. Porque si lo notas, y que todos lo notarán, está cabrón que te vean salir con un mamut de 400 kilos, güey. Así es que la raza es muy brava, güey. La raza es muy cábula, muy brava. Y esa noche que tú decidiste de manera altruista, güey, llevarte una gorda, güey, a tu departamento, te puede marcar de por vida si te llegan a ver tus amigos, güey. Tú sabes que una gorda es igual que un patín del diablo, güey. Está chido andar montado en ellas hasta que te llegue a ver tus compas, güey. Ahí es donde no te la acabas. Eso es muy cierto, güey. Entonces, el verdadero reto es salir sin que te vean. ¿Cuál es la técnica para que no te vean salir con la gorda? Hay varias técnicas. Puedes tú decirle, o sea, le encaminas a la puerta, la vas así empujando con toda su gordura, diciendo, le empujas. Ya cuando agarra abuelito, va a batallar para pararse y tú le dices, espérame, se me olvidó pagar la cuenta, y te devuelves, güey. Otra de ellas, te puedes adelantar. Bueno, como tú sabes, la gorda va a batallar para salir de la silla. Entonces, una de las técnicas infalibles, se puede decir infalible, tú puedes decirle, ¿sabes qué, nena? Voy por el carro para que no te esfuerces. Se me hace que está lloviendo y no quiero que te mojes. Que estaría cabrón que no se mojara, pero bueno. Si ya te jodieron, güey, si de plano la tienes O sea, tienes que atravesar la puerta de la disco de salida junto con la gorda, güey. También existe la posibilidad de irte así, en la misma circunferencia, en el diámetro, ir tapando la perspectiva de la bola de mirones, güey, que están viendo con quién salió la gorda, güey. Claro, usando una táctica militar de camuflaje o camuflaje. Sí, así es, para esto, miren. Generalmente la gorda se viste con las blusas o los vestidos del color de los manteles de la disco del bar. Entonces tú tienes que agarrar un mantel y adherírtelo así, o sea, taparte y adherírtelo más que puedas al cuerpo de la gorda, güey. Que si te atrapa en una pella, esto no va a ser difícil, güey. O sea, ya te vas, como quien dice, a fusionar con la gorda. El problema, güey, va a ser para respirar. Pero recuerda, estabas en una disco, puedes agarrar unos popotes, güey, y sacas el popote por afuera de la lonja y vas agarrando aire como si fuera snorkel. Bueno, esto es ya cuando saliste de la disco. Ahora el problema que vas a tener, cabrón, va a ser meterla al carro, güey. Pero este se los vamos a resolver después de un corte, cabrón. Este es el podcast de Combustible. Sigan escuchando el manual para conquistar una gorda. Papacito, espera un poquito más. Ya pronto viene Combustible Podcast, la quinta edición. Estamos de regreso en el podcast de Combustible y seguimos con el mismo manual que estaban escuchando hace un ratito. Entonces, Coco Yome, ¿a qué conclusión vamos? Ya saliste de la disco, ahora el pedo es meterla al carro, güey. Entonces, vamos a definir unos cuantos métodos para meter al carro a nuestra gorda. Así es, yo estaba leyendo el manual, manual que no escribimos nosotros. Yo no concuerdo para nada con esto que estamos diciendo. Esto lo escribieron unos investigadores que nosotros les pagamos de nuestra bolsa para llevar a cabo esta investigación, ¿no? Pero el problema, güey, es de que esta investigación le tocó a López, güey. Y López trae una camioneta ganadera. A ver, mira, pásame las hojas, a ver, mira. Mira. Fíjate bien, güey. Aquí López lo único que dice es: subí a la gorda a la camioneta ganadera, me aseguré de cerrar bien las redilas y flejearla bien al chasis. Pero por lo general, güey, nosotros no somos como ese güey. O sea, nosotros andamos en bochos, güey, en Chevys, en bicicleta, güey, a pie, güey. Ahí sí es un buen pedo, porque ¿cómo vas a meter a una cabrona de 180 kilos, güey, a tu pinche bocho que puede, no sé, 60, 70? Ni quitándole el asiento de adelante, güey, como lo hacen los taxistas en el DF, güey. Es una labor imposible, güey. Ahora, lo que puedes hacer, y que me parece un método conveniente, que la gorda se ponga el Chevy de chaleco, güey. Sería muy buena opción. Sí, y así se van los dos caminando tranquilamente por la banqueta y se ve hasta más romántico, ¿eh? Bueno, no hemos dicho los métodos de cómo vas a meter a la gorda a tu vehículo. Si tú eres de esos ahuevados que sí se quieren meter a la vieja en el vehículo, güey, no te vamos a decir cómo la vas a meter, güey, es cosa tuya. Pero cualquier esfuerzo que hagas para meter a la gorda a tu coche, güey, es inversamente proporcional y aplicable para el momento de sacarla. A huevo, güey, si tú la empujas, la tienes que jalar. Si la subes, güey, dices, no, pues la subo al techo, güey. Después la vas a tener que cachar, güey, cuando lleguen al carro, güey. Y va a estar cabrón, güey. Cuando lleguen a tu casa, perdón. No, no, esto aquí, digamos que el manual no tiene un cómo, ni un porqué. Ya tú la haces como puedas, güey, la subes, la bajas, te vas caminando, güey. Lo importante es hacerla llegar a tu depa o tu casa, como sea el caso, ¿eh? Debes de tener cuidado de que en el transcurso de la discoteca a tu departamento, y ser muy cuidadoso, güey. Si tú cuando ibas saliendo de la disco, güey, trataste de que no te vieran que ibas saliendo con una gorda, güey, aquí tienes que cuidarte de que no vayan a ver a la gorda contigo, güey, cuando vas por la calle, ¿no? Porque puede, güey, que te vean los de Greenpeace, güey, y te vayan y te pongan unos madrazos creyendo que te robaste una ballena, güey, o algo así, güey. O un hipopótamo. Igual, también te debes de ser muy cuidadoso de no pasarla por algún puesto de comida o algún restaurante, güey, porque tú sabes que el instinto animal está en todos los humanos. Si tú vas con la gorda caminando por alguna de las avenidas más transitadas de la ciudad, debes de aguantar vara, güey, porque la gente que va por la calle, güey, en sus vehículos, le va a empezar a aventar fruta, güey, le va a aventar gorda, y le van a aventar tamales y la chingada. Tú no te enojes, güey, tú aguanta la daga, güey. Bueno, pero ya vamos directamente al depa, güey. Vamos ya al momento cumbre que de este manual, que es meter a la gorda a tu departamento, que es tú lo que esperabas y lo que tenías en mente, porque de ahí ya es tu habilidad como seductor de lo que van a depender las cosas. No se te ocurra por ningún motivo tratar de levantarla como si fueran recién casados, o sea, atravesar la puerta así levantándola, porque te vas a madrear, güey. Sí, sí, el romanticismo no entra hasta que ya estás situado dentro de tu departamento, porque si, como tú dices, Coco, yo me te pones a levantarle la chingada, pues no vas a poder hacerle ninguna otra cosa porque te vas a quedar paralítico, un pedo así. Segundo, debes de tener una escoba porque el vecino de abajo te va a estar diciendo, güey, no mames, pues ¿con qué le estás pegando al piso y la chingada? Y tú le vas a unos escobazos al suelo como que, putos, tranquilos y la chingada, esténse quietos, porque van a estar como con la Jurassic Park, ¿no? Cada paso de la gorda se va a ir así como que brum, brum, brum. Ok, segundo, el ambiente, güey. Tú sabes que cuando te llevas una morra a tu casa, al depa, entonces tienes que hacer una ambientación a modo de que la morra se sienta seducida, no solo por tus encantos, sino también por lo que le ofreces dentro de tu departamento. Así es. Pero no piensen en velas, no piensen en cosas así, ¿no? Fragancias sutiles y eso, no. Lo que pueden hacer es haber ido por, no sé, un chingazo de tacos, de barbacoa o algo, destaparlos antes de irse y cerrar todas las ventanas y puertas de su departamento para que la barbacoa haga su efecto. Entonces la gorda se va a sentir atraída en tu departamento. No se va a querer ir porque va a estar detectando ese aroma. Entonces se va a sentir muy a gusto. Aquí usted puede hacer un experimento social muy importante. Como el departamento huele a barbacoa, se puede usted incluso dar sus moños, decirle, ah, ya es muy tarde, mi nena, nos vemos otro día mejor. Y la gorda le va a decir, no. Y tú puedes incluso hasta empujarla para afuera. Y la gorda va a decir, no, espera, vamos a platicar y la chingada. Porque ella está atraída más que por ti, por el aroma del departamento. Mismo que lo va a excitar. Que la va a excitar, perdón. O sea, ¿tú andabas con gordos o qué? yo andaba con un gordo, cabrón. No, la va a excitar, entonces tú ya puedes aprovecharte de esa situación, porque el fin es coger con la gorda. Aquí es donde el manual se pone grueso, mira, Munra, son como 700 páginas de cómo encuerar una gorda. Vienen muchas técnicas, desde un calzador, de plano romper el pinche pantalón, rentar una bodega aledaña a tu departamento para aventar ahí el brasier y que no lo reclame nadie, güey. O sea, porque un pinche brasierzote, güey. Cualquier cosa pueden hacer, pero al momento de encuerar a la gorda no se les vaya a ocurrir hacerle un comentario como que préstame tu brasier porque me voy a ir de pesca y quiero una casa de campaña. No vayan a hacer un comentario tan pendejo como es. Se va a ofender la gorda, no por la chichota. También eviten que, por ejemplo, si la gorda trae pantalón y después de 2 o 3 horas logras tú quitárselo, eviten meterse en una pierna y empezar a brincar así como si anduvieran jugando carreras de costales. No, o sea, la gorda no va a decir, ay, este güey tiene la chispa, este es divino. No, güey, va a decir, este puto me está diciendo gorda. La razón principal porque esté en nuestro departamento es porque nos la queremos coger. No sé si sea por calientes, porque de veras les guste una gorda, que no hay pedo, cada quien. No, cada quien. Porque a mí sí me gustan, yo soy muy bueno en la maquinaria pesada, pero es un error fatal, güey, porque la gorda no se va a sentir atraída con un cabrón que le esté diciendo que cabe en una pierna de sus pinches pantalones, ¿no? Bueno, pero ya, Munra, ya están encuerados el sujeto A y la gorda. ¿Qué pasa, Munra? Para empezar, ¿cómo le encuentra uno el órgano sexual a la gorda, güey? Hay varias teorías que se manejan, que en lo mío es práctica. Yo la que he usado más frecuentemente y con mucho éxito es... no, y sí, es en serio, mucho éxito. Dale una revolcada en harina a la gorda. Si no tienes harina, que sea más seca, pero algo, algún polvo que tenga la absorción suficiente para que encuentre el punto mojado. Procura no hacer que la gorda se esfuerce mucho, porque le empiezan a sudar los sobacos, entonces te puedes confundir con el punto mojado. También conviene no hacerla sudar mucho a la gorda, güey, porque para treparte, güey, va a estar cabrón, güey. Y si te vas a empezar a trepar y te vas a empezar a resbalar, güey, entonces te vas a cansar, güey, sin haber hecho nada. Y si de plano batallaste ya mucho para treparte, entonces, pues no hay pedo, güey. Que al cabo las gordas, donde quiera les puedes hacer panocha, güey. Y. Sí, nomás agarras 2 lonjas, las juntas y se chingó. También, bueno, es muy importante, güey, no ponerse uno romántico y no estar queriéndole cumplir a uno, a la gorda, todos sus caprichos, güey. Porque ha habido muertos, o sea, varios muertos, del corazón, güey, porque la gorda estaba con que, dame un beso, agárrame las nalgas, dame un beso, agárrame las nalgas. Y no mames, pues ahí se muere la raza, güey, que tanto cansancio. Como cuando los deportistas se mueren por sobreentrenamiento, un pedo así, no, así, güey. Es un esfuerzo máximo, entonces tu corazón no va a bombear tanta sangre como para que estés dando beso y agarrando nalgas, güey, toda la puta noche. Es muy importante en el momento amatorio calmar la curiosidad, o sea, la curiosidad de uno mismo, porque uno como hombre es curioso. Siempre nos estamos contando por qué esto, por qué el otro. Es muy importante calmar la curiosidad, güey, y estar hurgando entre las lonjas, güey, porque puede que se te caiga una encima y ahí te quedes atrapado, güey. Y en un giro acá, en el sexo, ahí mueres, güey. También la segunda razón, güey, es porque puede que te encuentres algo, güey, que digas, ah, cabrón, ¿y esta bicicleta? Entonces ahí vas a matar, güey, vas a matar la pasión, güey. Sí, la pinga no va a tener su firmeza, como para, porque tú ya te vas a estar preguntando, ah, chinga, ¿y la bicicleta de dónde salió? Ese va a ser el pedo. Uno de los puntos finales nos aclara, güey, que aquí esto lo puso Ibargüengoitia, por ejemplo, aquí en la investigación le tocó esta parte de Ibargüengoitia. Dice que cuando vayas a terminar, güey, cuando vayas a tener tu orgasmo, súbete a la gorda encima, güey. Esto te va a generar doble placer. Y es doble placer, porque es placer cuando terminas, güey, y es placer cuando se baja la cabrona, güey. Hay que tener muy en cuenta de darle un putazo en la cabeza a la gorda, preferiblemente en la nuca, y con la llave con la que cambian el gas, cabrón. Pero el chingazo se lo tienen que dar ya cuando la gorda está afuera del departamento. ¿Esto para qué? Para que la gorda no recuerde nada de lo sucedido y no la vayan a tener al día siguiente ahí con una olla de menudo. ¡Mira, mi amor, te traje almuerzo! ¡No! Por favor, denle un putazo, pero bien puesto, con el objeto más pesado que tengan, que va a ser la gorda, pero no. El segundo objeto más pesado, entonces hay que darle un chingazo bien puesto para que no se acuerde ni dónde estuvo, ni qué pasó, ni a qué horas fue. Por favor, es una recomendación que se los hago encarecidamente. Y así nos vamos a un corte. Esto fue el manual de cómo ligarse a una gorda. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Bueno, Munra, ¿y qué opinas tú de este manual que acabamos de leer? Es un manual muy ilustrativo para que tú sepas qué hacer dentro de una situación que le pudiera parecer incómoda a otras personas, pero a mí no, yo sé cómo lidiar con gorda. Así es, queremos hacer referencia de que este manual, pues no, nosotros lo leímos, ¿verdad? Nosotros nos mandamos a una investigación, nunca nos esperamos que viniera un manual de este tipo. Nosotros, pues no pensamos así como todo lo que acabamos de decir, ¿no? No, de hecho, nosotros sabemos que las gorditas son otro pedo, son un pedo aparte, entonces, pues vamos a decirles, Coco, que... y aclararles que los ojetes no somos nosotros, son nuestro equipo de escritores, güey. Tenemos unos escritores bastante ojetes, güey, nosotros ya andamos medio pedón, yo ando pedón, güey, ¿tú cómo andas? ¿Pedón también? Estoy seguro que por ahí debe haber una o dos gorditas que nos escuchan. Nosotros no nos referimos a las gorditas sexys y ricas así como ustedes, mamis. No, nos referimos a las gordas mal pedo, güey. Sí, de esas de siete menudos y la chinga. De esas. No. Vamos a decir que esto es meramente ilustrativo para las personas que quieren saber cómo ligarse una gorda. Así es, porque hay mucha gente que de veras sí anda queriéndose ligar una gorda. Y creo, Murra, que mejor nos callamos, güey, porque si seguimos justificándonos, vamos a seguirla cagando. Mejor vamos a decirles que en vez de que nos vayan a estar juzgando o diciendo que ojete somos, que nos recomienden, cabrones. Teníamos un año sin estar presentes, pero vamos a retomar el rumbo que llevábamos y pues esperamos que nos sigan escuchando. Recomiéndenos, güeyes, no pasa nada, aquí está Combustible otra vez. No nos recomiende con gordas, o por lo menos este podcast no se lo recomiende una gorda, güey, no sea cabrón, güey. Pero sí, cabrón, vamos a tratar de, pues, de recuperar a toda la raza que nos escuchaba, güey. Y pues no seas culero, cabrón, tú que nos estás escuchando, güey, recuérdale a la gente que estamos de vuelta, güey. Si pueden escribirnos, güey, ya saben la dirección, ahí está en la página, contacto, y nos escriben, manden audios, manden lo que tengan que mandar, lo que quieran mandar, güey, y aquí lo vamos a poner al aire. Lo que nos van a mandar muchas mujeres va a mandarnos a chingar a nuestra madre, güey, después de este podcast, te lo aseguro. Pero no hay pedo, güey, ahí vendrán otros podcasts y esperemos que sean buenos. Sí que sí, ahí tenemos otros manuales, entre ellos... Por ahí anda uno. ¿Cuál mandamos a hacer la última vez, güey? ¿Cómo no? Ahí tenemos el manual de cómo evitar el goteo de la pinga, porque es muy molesto. Tú sabes que cada mañana amanece uno con la pinga goteando. Bueno, al menos yo, cabrón. Entonces yo no sé si sea enfermedad venérea o algo, pero ya lo mandamos a investigar. Entonces, ahí se los vamos a leer algún día de esto. Bueno, cabrones, este fue el podcast de Combustible a nombre del buen Munra. Y del buen Cocoyome. Y el cabrón de la Mel, que ahora se estuvo haciendo pendejo jugando al Xbox y le valió madre la computadora, pero bueno, aquí estamos y gracias por escucharnos, cabrones. Mira ese pendejo. ¿Qué hubo? Espérate, güey. ¿Quién va ganando? Pues el pinche Jonan. Vamos, no, es que tienes que hacerle un fatal. Foul, foul. Ese güey, qué pendejo. Pero pues tú lo mueves, güey. Qué chingado, ¿no? Ándele, güey. Te estás pichando. Te estás pichando, Murro. Estás bateando. Pues no. A la verga. Ya ves, pendejo. Deje nomás, le agarro la onda. ¿No? Ah, pinche negrote. La sentizó por la cosa. Sí, cabrón. Espérate, güey. A la verga, pa' afuera, ira. Pero, ¿cómo le haces para que el pinche mono se esté ahí, güey? Munra, me estás cagando mi juego, güey. Chinga madre, pinche negro. Espérate, este... no, este tiene parado el jotito, güey. Espérate. Pinche bola marciana. Aguanta la mera. Arre el borde, arre el borde. ¿Va a pichar Munra? Ahí está pichando el Munra, güey. ¿Por qué el pinche mono se mueve donde está? Mira, Munra, aplástale al agua, y luego le dejas aplastado pa' acá, güey. Y le hace una pinche bola, güey, que se la va a comer toda. ¿Lo saqué? No. Allá está el pinche, ahí está el mono azul, güey. ¿Dónde? Allá, güey, mira, ahí está el mapita chiquito, güey. Ahí está, mira, ahí lo traes como pendejo. Espérate, güey. Ese pinche negro me da mala impresión. Me da mala espina. ¿Qué me llegaron?